si mil errores cometí, hoy me levanto y sigo aquí, que he decidido ser feliz, ya no me importa si caí, si mucho todo lo perdí, hoy me levanto, gracias a ti. Empieza a dar lo que tú siembras, tú segarás. Lero, le, le, le. Lero, le, le, la. Cántalo conmigo. Que he decidido ser feliz, que ya no importa lo que fui, si mil errores cometí, hoy me levanto y sigo aquí. Ser feliz, ya no me importa si caí, si mucho todo lo perdí, hoy me levanto gracias a ti. Hoy quiero cantar, voy a celebrar, hoy voy a buscar mi felicidad. Buscando la felicidad, Paula Zuleta, recordemos, es vocalista del grupo Niche, una de las artistas más reconocidas en el ámbito de la cumbia también, y ahora aquí atreviéndose con una fusión, es una nueva propuesta, es una de las novedades que tenemos en el contexto de nuestra música latina, Paula Zuleta, gran talento. Haré lo que está en mis manos para ayudar. Hace rato no sabíamos nada de ella y qué bueno que aparezca en sus redes sociales esta canción. Atención al título, Buscando la felicidad. Amigos para celebrar. Enhorabuena, Paula Zuleta. Y aquí queda también esta canción a disposición de todos sus seguidores. Hoy me levanto y sigo aquí, que he decidido ser feliz. Ya no me importa si caí, si mucho todo lo perdí. Hoy me levanto. Bueno, miramos a esta hora el contexto social también. Encontramos que habrá una manifestación, de acuerdo con lo que nos informa Mauricio Pinto. Una concentración este 27 de marzo, Día Internacional contra la Discriminación Racial. Bueno, la discriminación desafortunadamente sigue presente. Es algo que no se ha podido erradicar. Es una lucha, es parte del reto. No hay que bajar la guardia. La tarea no ha terminado. 27 de marzo, concentración aquí en Valencia contra la discriminación racial. Pero él ha vencido al mundo y con... En breve estaremos también con otras noticias en el ámbito de inmigración. Que está en mis pies. Encontramos hoy que la Generalidad va a colaborar con el Consulado de Ucrania para facilitar el registro de personas procedentes de este país que llegan a la comunidad valenciana. Chimo Puig, presidente de la Generalidad, ha anunciado entonces un acuerdo con la representación diplomática de en la comunidad valenciana de Ucrania para llevar a cabo este proceso que tiene como objetivo la acogida de refugiados ucranianos a raíz de la guerra provocada por la invasión de Rusia. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Asimismo, estamos también en YouTube. Además, en Facebook, El Café con Jorge Rivera. Por supuesto, el contenido de este espacio también lo vamos a encontrar en las redes sociales de la radio. Latinos RTV en Instagram, igualmente en Facebook. Y no olviden visitar nuestra página web Latinos RTV, latinosfm.es y latinostv.es. Bueno, ya está por aquí Damos paso siempre también a lo que tiene que ver con la cultura, por eso nos hacemos eco de las novedades musicales, en fin. Y vamos con un repaso de las noticias en lo que tiene que ver con inmigración. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos con la última hora en materia de inmigración. Ya está con nosotros. Bueno, saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí está la última hora en materia de inmigración en el Café Mañanero. Ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues en materia de inmigración tenemos que señalar que algunas de las informaciones que destacamos es lo que tiene que ver precisamente con la comunidad latina que aún se sigue rescatando de la situación en Ucrania. Y en este caso, debemos señalar que el viceministro, que tenemos un viceministro ecuatoriano que ha recorrido 4 fronteras para sacar aproximadamente a unos 500 latinoamericanos de Ucrania. Se trata de Luis Vallas, es el número 2 de la cartera de movilidad humana y ha liderado un equipo para salvar al mayor número de compatriotas posibles. Sin embargo, en Ucrania se han desplazado contingentes a las fronteras y han conseguido flexibilizar la visa no Schengen para conseguir estos rescates. Él ha señalado que ya hemos sacado a más de 500 latinos de Ucrania. Los últimos informes hablaban de 517 personas, algunos se hallaban en situaciones realmente críticas. Habían quien llegaba con claro signo de hipotermia, otros que llevaban días sin comer porque no residían en grandes ciudades, sino en poblados apartados de todo donde no llega la ayuda. Hemos sacado a octogenarios que apenas se podían mover. Hemos mantenido estrecho contacto con todos ellos en todo momento. Ha sido duro, pero la mayoría ya está a salvo, según ha señalado el viceministro. Aunque no se trate de un dato muy conocido, en Ucrania abundan los ecuatorianos. Es uno de los destinos favoritos de los jóvenes de este país cuando deciden venir o trasladarse a Europa por fines de estudio. Bueno, eso en lo que tiene que ver con la crisis ucraniana y la atención que están recibiendo los latinoamericanos, ¿no? Encontramos justamente en estos días también un mensaje muy importante de la vicepresidencia y la Cancillería de Colombia en tal sentido, ¿no? Justamente, creo que por aquí ya tenemos las declaraciones de la canciller de Colombia al respecto. Saber que se va a reactivar la economía y se van a recuperar los empleos. Bueno, esas no eran las declaraciones. Lo que sí tenemos para compartir, efectivamente, un mensaje muy interesante en este sentido, el proceso para acoger a los colombianos que se encuentran en Ucrania. Hablaba de un número no mayor de 300 colombianos que se encuentran radicados en Ucrania. Ya la mayoría han salido del país y para ello pues ha puesto a disposición un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que para aquellos que han querido salir del país o irse de Europa, pues perfectamente también lo han podido hacer. No teníamos precisamente por aquí las declaraciones para compartir de la canciller de Colombia. Y este es un tema muy importante que le vamos a hacer muy estricto seguimiento para ver qué atención reciben los hermanos latinoamericanos que se han visto atrapados en la invasión de Rusia a Ucrania. Y en este sentido, siguiendo con este con las informaciones de los latinoamericanos migrantes aquí en Ucrania, también debemos señalar un caso que ha llamado la atención y es el de un peruano que se ha ido de voluntario, pero a defender a Ucrania. Se trata de César Pérez, es peruano, que ha ido de voluntario a defender a Ucrania en la guerra y ha contado su experiencia tras ayudar a unas 14 personas a pasar la frontera hacia Polonia. Él es músico y es militar y ha indicado que acudió por el terrible sufrimiento de miles de familiares. Indicó: nadie me llamó, pero mi corazón me indignó. Acotó esto en entrevista entregada a medios peruanos. Sin embargo, mencionó que el gobierno de Ucrania no entregaba todos los implementos debido al conflicto y los constantes bombardeos de Rusia. Ayer hablábamos precisamente con el encargado del cónsul honorario, el consulado honorario en Kiev, y nos relataba esa terrible situación que se vive en ese país y de la cual pues la capital no es la excepción. Nos contaba pues cómo se han estado evacuando a los peruanos radicados en el país e incluso a otros latinoamericanos. La última hora entonces en materia de inmigración. Gracias John Valencia. Viene aquí al Café Mañanero precisamente a reforzar la información en lo que tiene que ver con inmigración. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. El Café Mañanero es entretenimiento. Efectivamente, vamos con el entretenimiento que a esta hora nos trae Ransel Labatt. No ha podido llegar por la lluvia, pero ahí está con su nota. No nos vamos a perder los comentarios de Ransel Labatt. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz jueves. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Camanes, número 5, en Torre Fiel. Expertos en belleza estética y cuidado del cabello, somos Salón Mathieu. Señores, la farándula está que pica y se extiende tras el mensaje contundente, tajante, que le envió Kim Kardashian a Kanye West. Entre tanto, se dijo esto: por favor, para allá con toda esta historia. Esta mañana fuiste a recoger a los niños al colegio. Estas fueron, entre tantas palabras, una de las que más se me quedó en la mente, que le dijo Kim Kardashian a su expareja Kanye West, quien le reprochó en la sección de comentarios como respuesta a la queja que él mismo ha externado. Pues resulta que Kanye West hizo un largo video en su cuenta de Instagram donde narró las dificultades para ver a sus 4 hijos producto de su matrimonio con Kim Kardashian y exigiendo que lo acompañen a los servicios religiosos que realiza los domingos, conocidos como Sunday Service. ¿Pero por qué Kanye West hizo este video? ¿Y por qué Kim Kardashian le respondió pidiéndole que por favor pare ya con esta historia? Esto, Jorge, es debido a que la polémica entre ellos no ha terminado, pues se filtraron supuestos mensajes privados que Pete Davidson, actual pareja de Kim Kardashian, le envió a Kanye West pidiéndole, entre otras cosas, que deje de atacar a su expareja. Señores, no se metan en lo que no deben. Pete Davidson, ubícate, cariño. Concéntrate en tu relación con Kim Kardashian y no te metas en problemas ajenos, cariño, porque te puede ir muy mal con Kanye West. Consejo de amigo. De un escándalo, pasemos a un avispero. Sí, señor. Dije avispero. El mismo que provocó la hermana de Anuel, que sale en su defensa tras graves acusaciones de su excuñada. Sí, señor. Aquí, la hermana de Anuel dijo, atentos, la misma, dijo que sale a defenderlo de las acusaciones porque a través de sus historias de Instagram quiso asegurar que la joven, madre del hijo de Anuel, está acusando a su hermano de manera injusta. Ok, tomen nota de lo que voy a decir, o sea que estas acusaciones no son ciertas, detallando la calidad de vida que goza su sobrino y su madre proporcionada por su hermano Anuel AA. La misma se expresaba de la siguiente manera: su mamá, o sea, la madre del niño de Anuel, y su sobrino viven en una casa propia en Puerto Rico que ella misma escogió y se la compró su hermano Anuel. Y ahora andan en una guagua Mercedes-Benz de $200,000. Esto escribió, además, relatando también que reciben ambos una pensión mensual por parte del reggaetonero Anuel AA, en este caso su hermano. Está muy fuerte este tema, va para largo porque aquí se habla de acusaciones falsas. La madre del niño de Anuel dice que no es verdad y bueno, vamos a ver, ya saldrán las pruebas, espero que nos lleguen a nosotros también para debatirlo aquí en el programa, que sería lo interesante, pero lo importante es que esto no salpique de manera negativa al niño, porque hay un niño de por medio, señores, y vamos a ser un poco cuidadosos. Esto también lo hago como llamado a la hermana de Anuel, que salió a hablar a los medios de esta situación. Por favor, hay que ser un poquito delicados, ¿vale? El tema del momento, señores, Bad Bunny, que pierde una demanda millonaria contra Missy Elliott por plagio de Zafaera. Perdón, repito, Bad Bunny pierde millonaria demanda contra Missy Elliott. Sí, no escucharon mal, señores. Es una muy mala noticia para el Conejo Malo, quien perdió esta millonaria demanda contra la rapera Missy Elliott por plagio en canción Zafaera, la cual lanzó, por cierto, en colaboración con los reggaetoneros Jowell y Randy y Ñengo Flow. La rapera estadounidense Missy Elliott, quien recientemente hizo parte del show del entretiempo del Super Bowl, demandó a Bad Bunny por usar un arreglo original de la canción Get Your Freak On, la cual fue escrita por ella misma y producida por Timbaland en 1995 e hizo parte de su álbum Rare Essence. Según medios internacionales, con esta demanda, Missy Elliott, atentos, obtiene el 90% de las ganancias de la canción, mientras que Bad Bunny solo obtendrá un 1% de ganancias de la exitosa canción, que solo en YouTube ya suma más de 320 millones de reproducciones y en TikTok fue uno de los trends más famosos durante el inicio de la cuarentena. Qué pena por Bad Bunny, pero esto pasa también por falta de información, señores. Recuerden que antes de utilizar una melodía, una letra o simplemente fusionar una canción ya existente, se necesita pedir una autorización a quien de deber, o en este caso a la casa disquera que tutela los derechos de las canciones de Missy Elliott, para evitar estos problemas. Porque bueno, ahora el Conejo Malo acaba de perder el 90% de las ganancias de este éxito titulado Zafaera. Bueno, ya ellos sabrán. Lo importante es que Bad Bunny no se detiene, porque es un cantante talentoso, también con mucho estilo. Dije estilo, sí, como los que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés, con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y lo mejor, un servicio personalizado. Señores, no se olviden, cita previa antes de pasar, ¿ok? Reserva tu turno y pasa por la barbería El Chamo Barbershop, con todos los estilos en Burjasot Godella. Sean felices, bendiciones y será hasta mañana, porque mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rancel Lavata. Pasó con los comentarios de Farándula. Una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Atención, mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Van, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Van. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos.

Viviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. ¡Papi! Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Latinos 107.9. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el personaje del día. Sí, el personaje del día en el Café Mañanero. El personaje del día que esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo, ¿de quién se trata? El personaje del día es Nazanin Zarqawi Ratcliffe, la activista británica quien fue liberada por el régimen de Irán luego de 6 años. Detenida en el año 2016, fue acusada de un complot para derrocar la República Islámica. Según la justicia persa, el día de ayer, una diputada laborista dijo que está regresando al Reino Unido. Se trata de Nazanin Zarqawi Ratcliffe, directora de proyectos de la Fundación Thomson Reuters, la rama filantrópica de la agencia de noticias homónima, quien fue liberada luego de haber sido detenida en el 2016 en Teherán. La mujer de 42 años se disponía a embarcar rumbo al Reino Unido junto a su hija tras una visita familiar a Teherán cuando fue arrestada por las autoridades persas y después de un juicio costinado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, fue condenada a 5 años de cárcel. El régimen iraní la acusó de complot para derrocar la República Islámica y tras haber cumplido esta pena a finales del 2021, fue castigada con 1 año suplementario de prisión y otro de prohibición de salir de Irán debido a haber participado en el año 2009 en una manifestación en la embajada iraní en Londres, acusada por difundir propaganda en contra del sistema. Irán no reconoce la doble nacionalidad, por lo que los detenidos como Zarqawi Ratcliffe no pueden recibir asistencia consular. Su marido, Richard Ratcliffe, se declaró en huelga de hambre en octubre del año pasado, luego que un tribunal iraní lo ordenara mantenerse presa otro año más. Ratcliffe, quien mantuvo la huelga durante 15 días frente a la embajada, se afirmó a través de un tuit que se estableció una manera de sacar el caso de Zarqawi Ratcliffe vinculado por un impago por parte del Reino Unido en una deuda histórica con Irán. El día de ayer, la diputada laborista Tulip Sidib estableció que la activista está regresando finalmente al Reino Unido y es así como Nazanin se encontraba ya en el aeropuerto de Teherán camino a casa después de haber sufrido este infierno durante casi media década. Gracias, Carlos, y nos preparamos ya para recibir la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. La actualidad empieza con la Champions y en particular con el Villarreal, que ayer tumbó a un gigante. Sí, a la Juventus de Turín. ¿Quién dijo miedo? Ya sabemos que el Villarreal en la Liga Española es capaz de plantarle cara al Real Madrid, al Barcelona, al que sea. Y a nivel europeo, ya le habíamos conocido algunas hazañas ante el mismísimo Manchester United. Y siempre, ese es el Villarreal. Un equipo de una pequeña ciudad valenciana, como ese Villarreal. O si se quiere, incluimos a Castellón. Pero eso sí, grande a la hora de competir. Y ayer lo demostró en la Champions. Y lo tendremos en los cuartos de final del torneo de clubes más importantes de Europa. La crónica completa la trae Adolfo Jiménez del Río y además también nos trae información de la Europa League. Estaremos dando cuenta de Copa Libertadores de América, es decir, cubrimiento total a lo que tiene que ver con el fútbol, pero también daremos cuenta de lo que pasa con Djokovic, sí, en el tenis. Y bueno, Adolfo Jiménez del Río insiste con el Indian Wells. Empezamos, mi estimado Adolfo. Pero a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida La Fabuire, número 7. Recuerden, es un restaurante mediterráneo donde podemos disfrutar los platos típicos. Paella valenciana. Alternativas como carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Y es el lugar también donde últimamente aterrizan los artistas latinos cuando visitan Valencia. Brasas y Calderos. Más información acerca de la carta y el servicio en general en brasasycalderos.es. Entramos en materia, vamos inmediatamente con la Champions, donde es noticia el Villarreal, el submarino amarillo de aquí, de la Comunidad Valenciana. Y anoche nuevamente tuvimos dos señores partidazos en la Champions, y en donde la Juve no pudo con el Villarreal y cayó estrepitosamente goleado 0-3. Y es que no necesitó el Villarreal, sino que entrara Gerard Moreno al campo para que la vuelta se diera totalmente a favor. Y es que Gerard Moreno convirtió ese primer gol que abrió la tanda de goleada en el minuto 78 de tiro penalti. Después, Pau Torres en el minuto 85 convirtió el segundo gol y remató la goleada Danjuma en el minuto 92. Y ya está en los cuartos de final. Un Villarreal que mostró muchísima fortaleza en la defensa en el primer tiempo. El Chelsea es cierto que comenzó perdiendo frente al Lille, pero logró remontar y ganar el partido 1-2 para un resultado global de 1-4. El resultado global entre la Juve y el Villarreal fue lo mismo, 1-4. Y ya están en los cuartos de final. Unos cuartos de final que les da pie para que estén en el bombo, en el sorteo que se celebrará este viernes 18 de marzo a las 12 del día en Nyon, Suiza. Y es que recordemos que ya el Villarreal se junta al Real Madrid y al Atlético de Madrid, ya clasificados, y que demuestran que la Liga Española es muy fuerte en este tipo de competiciones. Y en el bombo también habrán tres ingleses, el Liverpool, el Manchester City y el Chelsea. Eso sí, los alemanes únicamente estarán representados por el Bayern Múnich, que aplastó prácticamente al Salzburgo. Y habrá un equipo portugués, el Benfica, que quizás es la revelación de estos cuartos de final de la Champions. Será un sorteo sin cabezas de serie, en el que pueden quedar emparejados equipos del mismo país. Es decir, podrían enfrentarse en los cuartos de final dos equipos españoles. El único condicionante tendrá que ver con los horarios. Una ciudad no puede acoger dos partidos en el mismo día por cuestiones de seguridad. Es decir, el Real Madrid y el Atlético Madrid no podrán jugar como locales en la misma fecha, pero sí podrán protagonizar un gran derbi. Las eliminatorias de cuartos de final se disputarán los días 5 y 6 de abril y el 12 y 13 de abril a la vuelta. Y en el sorteo de este viernes también quedarán definidos los emparejamientos de semifinales y el orden de los enfrentamientos. La penúltima ronda se jugará los días 26 y 27 de abril y 3 y 4 de mayo. Y la gran final será para el 28 de mayo. Recordemos que será en París, ya que San Petersburgo ha quedado por fuera, estando porque está en Rusia. Sí, debido a las sanciones que le están cayendo a Rusia, también incluye, recordemos que San Petersburgo no acogerá la final del torneo de clubes más importante de Europa. Este sonido que van a escuchar corresponde a los abrazos entre Unai Emery y Gerard Moreno. Y así se va encontrando luego al presidente Van Roch. Muy bien, felicidad total. Qué bien, fantástico, fantástico. Enhorabuena el Villarreal. Y luego en rueda de prensa, Unai Emery, esto decía, esto respondía. Efectivamente, en unos octavos y contra la Juventus, pues tienes que plantear que va a haber muchas dificultades y que las exigencias van a ser muy altas. Y luego, ¿cómo sabes tu muerte en ellas? Entonces, pues hemos tenido hoy una gran actuación del portero, necesario. Hemos tenido también que los palos pues delimiten el entrar o no entrar el balón. Hemos tenido que defender bajo, hemos tenido que defender muchos corners, pero a la vez hemos tenido también nuestros momentos de salir y buscar su área. Primer tiempo lo hemos hecho, incluso si cabe hasta más que el segundo. Y era si éramos capaces de perforar su defensa, que es una defensa fuertísima y que además te dejan pocos espacios, ellos prefieren dejar tu espacio hacia adelante que hacia atrás. Y a partir de hace también posesiones largas. Entonces el partido iba largo por ahí. Incluso cuando tuviese Jero el balón, si no venían a presionar, pues tener paciencia, que vengan, ¿no? No podíamos nosotros asumir más de lo que ellos no quisieran. Pero era un partido donde teníamos que hacer muchas cosas bien. Y una era defender. Y a partir de eso, pues ser el paciente, hacer partido largo y encontrar. Ellos si marcaban el gol, pues iba a ser más difícil. Si nosotros marcamos un gol como así ha sido, pues se iban a abrir varias vías, ¿no? De encontrar más espacios y poder correr. Y así ha sido. Entonces al final el resultado es abultado para lo que se ha visto en 90 minutos, pero lo que se ha visto en los últimos 15 es lo que al final se ha reflejado, ¿no? Y ese era el partido largo que hablábamos y el ser martillo cuando tocase. El ser martillo cuando tocase. Era importante la explicación de Unai Emery porque muchas veces nos preguntamos cómo se le gana a un grande, ¿no? ¿Cómo ganarle a un grande? Y Unai Emery parece que sabe la receta. Será aplicado a muchos equipos españoles como el Barcelona, el Real Madrid. Y por otra parte, bueno, aquí tenemos también la demostración ante la Juventus. Cuando vimos el calendario y encontramos que el Villarreal iba a enfrentarse a la Juve y que además la llave se definía en Turín, todos pensamos, no, aquí no hay nada que hacer, ¿no? A grosso modo, estamos hablando de un equipo que sigue siendo superior, pero que en el terreno de juego ya saben que pasan estas cosas, ¿no? La historia puede cambiar, puede inclinarse, y en este caso el submarino amarillo ha demostrado su capacidad para derrotar a los grandes. Bueno, estará en el bombo, como lo decía Adolfo, de los cuartos de final. Y lo triste aquí es que al Villarreal le vaya a tocar al Real Madrid, al Atlético de Madrid. No porque no pueda con un equipo de estos, sino que porque creemos que entre más equipos españoles lleguen a las fases semifinales y por qué no a la final, pues será muchísimo mejor. Y que se puede reeditar ese duelo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en una final de la Champions, ¿no? Ya en dos oportunidades, en estos tiempos recientes, hemos visto que el Real Madrid finalmente se ha impuesto. Bueno, oportunidad de revancha para el Atlético de Madrid. Está en la baraja, quiero decir. No es que ya hayan accedido a la final, ni mucho menos a la semifinal, pero están cerca. Estamos a dos pasos de que se puedan dar. Vamos a ver, en todo caso, qué dice el sorteo. Las competiciones europeas en el fútbol continúan en el día de hoy y allí tenemos también equipos españoles. Adolfo, hablamos de la Europa League. Pero por si las emociones con la Champions no han sido suficientes, esta tarde tendremos Europa League y en donde veremos en acción al Fútbol Club Barcelona 6:45 que va de visita al Galatasaray. Recordemos que el resultado global es 0-0 y que cierto es que en Estambul Galatasaray es un equipo muy fuerte. Tendrá un durísimo compromiso el Fútbol Club Barcelona y una prueba de fuego para su entrenador Xavi Hernández, que tendrá que repartir muy bien su equipo para hacer las demostraciones que está viniendo o mostrando en la Liga Española. El Sparta de Moscú está fuera de esta competición y le ha dado pie a que el Leipzig esté ya directamente en los cuartos de final. Pero otro de los partidos interesantes será el del Leverkusen, que recibe al durísimo Atalanta de Luis Fernando Muriel. 6:45. Y a la misma hora, el Estrella Roja recibe al Rangers. Pero tendremos más partidos de buena margen, porque estará el Mónaco recibiendo al Braga, que tiene a su favor un 0-2 a las 6:45. Y otro resultado global que favorece es el del Frankfurt, que recibe al Betis a las 9 de la noche, y su resultado global es 2-1. El West Ham tendrá que darlo todo en su casa, recibiendo al poderoso Sevilla, que tiene un resultado global a favor de 0-1. Y a las 9 de la noche cierra esta jornada el Lyon, que tiene un resultado global a favor de 1-0 sobre el Oporto. La Europa League al máximo. Así es. El Barcelona, que tiene esa misión en Estambul ante el Galatasaray, puede lograr perfectamente un resultado positivo, pero el hecho de que empatara en condición de local siembra una duda, ¿no? Que sigue rondando todavía, que el equipo no está al 100%, que viene de un proceso de crecimiento de menos a más. Y ojalá hoy se reencuentre Xavi Hernández con ese equilibrio que le viene dando al equipo. Todavía se dan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ese empate en condición de local ante el Galatasaray. Pero perfectamente, insisto, está ante una nueva oportunidad para reengancharse. Sí. Y, ¿por qué no? Ganar ese título que le hace falta en las vitrinas, el de la Europa League. Hombre, ya sabemos que sí, efectivamente no es el título al que aspira el Barça, porque es un título menor, un título de segundo nivel a nivel continental. ¿Sí? ¿Sí? La Europa League es la segunda división del fútbol europeo, pero le hace falta. Y en cualquiera que sea el torneo donde esté el Barça, el objetivo no puede ser otro que ganarlo. Bien, Adolfo, tenemos más información a propósito de del fútbol europeo. Sí, Luis Díaz, en que sigue siendo noticia. Pero anoche no solamente tuvimos excelente fútbol en la Champions, sino también lo vimos en la Premier League. Y es que se enfrentaba el Arsenal recibiendo al poderoso Liverpool de Luis Díaz. Y es que el colombiano jugó 50 minutos y mostró sus habilidades. Eso sí, Diego Jota fue el que hizo el primer gol en el minuto 54 y reconfirmó la victoria Roberto Firmino en el minuto 62. Victoria de Liverpool 0-2 y que lo pone a un solo punto del Manchester City. Es decir, entra en la pelea para luchar este título de esta temporada de la Premier League. A propósito, aparece Luis Díaz en la lista de convocados para los compromisos de la Selección Colombia de clasificación para el Mundial de Qatar. Será ante Bolivia y Venezuela. Recordemos que Colombia está prácticamente eliminado, depende de un hilo y que se den otra serie de resultados, pero bueno, lo van a intentar. Mientras existan posibilidades, lo van a intentar. Eso era lo que decía Radamel Falcao, que entre otras cosas no aparece en esta lista de convocados por, recordemos, sus problemas de lesiones que le siguen atormentando. Atención a la lista de convocados entonces de la Selección Colombia. En la portería, David Ospina, el portero del Nápoles. Camilo Vargas juega en la Liga Mexicana. Álvaro Montero, que es el portero de Millonarios. Es un portero con futuro, portero muy grande, pero más que grande, pues viene haciendo las cosas muy bien. Ya ha hecho parte de la Selección Colombia, de manera que, eso sí, es la primera vez que lo tiene en cuenta Reinaldo Rueda. En la zona defensiva, Carlos Cuesta, otro de los que regresa. Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Johan Mujica, el jugador del Elche, John Locumí, Estefan Medina y William Tecillo. En la zona de volantes, los convocados son Gustavo Cuellar, Juan Fernando Quintero, que regresa, Mateo Zuribe, el jugador del Porto de Portugal, Jefferson Lerma, hombre, un viejo conocido, estuvo aquí en el Levante y ahora anda por allá en la segunda división del fútbol inglés. Sin embargo, lo siguen convocando a la Selección Colombia. Juan Guillermo Cuadrado, el jugador de la Juventus. Víctor Cantillo, Wilmar Barrios, que juega en el Zenit de San Petersburgo. También ha sido convocado Jairo Moreno, es un jugador con mucha proyección en Colombia. Y James Rodríguez, que genera de una u otra forma polémica cuando lo convocan, porque mucha gente piensa que no está James Rodríguez, ¿no? Le hace falta. Y atención, arriba, en la ofensiva, los convocados son los siguientes. Luis Díaz, el jugador del Liverpool, y yo pienso que uno de los jugadores más en forma, no solamente de Liverpool, sino del fútbol europeo. Está en un momento de gracia y ojalá esa racha la traslade con goles a la Selección Colombia, porque si algo le falta a la Selección Colombia son precisamente goles. Harold Preciado. Alfredo Morelos. Alfredo Morelos juega en el Rangers de Escocia. Luis Sinisterra. Tengo entendido que juega en Holanda. Luis Suárez, el jugador del Granada. Miguel Borja, del Junior de Barranquilla. Rafael Santos Borré juega en la Liga Alemana. Sí, en Alemania, en la Bundesliga. Y llegamos ya a la parte final. Vamos echando el cierre, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Tenemos algo por ahí de Djokovic. Y en el día de ayer fue noticia nuevamente el serbio Novak Djokovic. Y es que no para de hablarse de él, ya que precisamente estuvo en la boca de la directora del torneo del Roland Garros, Amelie Mauresmo, quien dijo y confirmó que Novak Djokovic podrá defender su título en el Roland Garros con la actual situación sanitaria, ya que avisó que la evolución de la pandemia puede obligar al gobierno francés a introducir ciertas restricciones, pero nada se opone a que Novak Djokovic esté presente en este Grand Slam de tierra batida que comienza en 2 meses. Y es que la número uno del mundo, que hace algo más de 3 meses sustituyó a Goff Forget al frente del torneo, aseguró que en cualquier caso habrá la mejor representación posible, y por eso tendrán en cuenta la participación del nuevamente número uno del mundo del tenis mundial, Novak Djokovic. Y de esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, también John Valencia, sí, la familia del Café Mañanero, que se hace grande. Carlo Angulo, bueno, pues toda la gente que estuvo en el día de hoy y los que no también, que hacen parte del Café Mañanero. Ana Luisa, que no puede estar, Yelfran y también. En fin, mil gracias. Mañana más a partir de las 8 en punto aquí en Latinos RTV. Sigan disfrutando nuestra programación. Ya viene por aquí Rubí con M de Mujer. Latinos FM. Latinos FM, para tu cante, pa que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa gozar. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. ¡Uy, lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia, Empresa Agrícola La Rosé. La Rosé. No te preocupes, hija, acuérdate de las empanadas de Fercho. Sí, sí, papá, las empanadas de Fercho son las mejores. Ricas, deliciosas y crocantes, empanadas colombianas. Papi, ¿cuál es el número de Fercho? Sí, hija, ya mismo llamo al 652-20-0912, las empanadas de Fercho. Discoteca Bora Bora abre sus puertas de jueves a domingo. Bora Bora, la discoteca que te enamora.